Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes aquí en su programa Compartiendo. Este sábado, como los sábados anteriores y el próximo también, hablaremos y seguiremos conversando con ustedes, sobre el pasillo ecuatoriano. Esta música que nos hace vibrar, esta música que nos hace recordar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra identidad, todo lo que nosotros somos, y qué mejor manera de iniciar este programa junto a una de las mujeres que marcaron un ícono dentro de lo que es la música nacional, especialmente el pasillo, como es la señora Amapola Naranjo. Así es, y también recordarles a ustedes que se pueden comunicar durante esta hora con nosotros a través del 2220-966, también a través de nuestras redes sociales, como son el Facebook, como Compartiendo Espacio RSCE, a través del Twitter con arroba Compartiendo CCE, y a través de nuestro Hotmail, como son Compartiendo RSCE@hotmail.com. Y también recordarles a ustedes que tenemos una pregunta, un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros y se lleven fabulosos premios, ¿no? En esta ocasión estamos agradeciendo a Textiles Dinati, quienes son los propietarios, el señor Fabián Pérez y el ingeniero Diego Pérez, quienes hacen posible que estos premios lleguen acá a nuestras manos para podérselas extender a ustedes. Y lo único que tienen que hacer es responder una pregunta muy sencilla. ¿Quién o quiénes fueron los autores y compositores de letra y música de nuestro querido y bien mencionado pasillo El Aguacate? ¿Y en qué año? Les repito, ¿quién o quiénes fueron los autores y compositores de nuestro pasillo El Aguacate? ¿Y en qué año? Así que ya saben, ustedes nos llaman, se comunican con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, como son el 2220-966, y responden nuestra pregunta correctamente y enseguida serán acreedores. El próximo día sábado estaremos haciendo el sorteo de las personas quienes llamen y quienes hayan dado pues la respuesta correcta, se llevarán estos dos grandes premios gracias a la empresa Dinati, que justamente nos deben estar escuchando en este momento, y permítanme enviar un afectuoso saludo allá al Centro Comercial de Negocios y Mayoristas Andinos, a doña Angelita Jacome, que nos ve en este momento, nos debe estar escuchando, y a todo el Centro Comercial. Muchísimas gracias, también quiero enviar un saludo muy, muy, muy, muy grande al ingeniero Javier López, que se acaba de comunicar con nosotros y nos dice que es un placer saber que en nuestra radio todavía hay programas que se pueden disfrutar de nuestra querida música ecuatoriana. Muchísimas gracias y sigan adelante. Muchísimas gracias a ti, mi querido Javier. Un placer enorme seguir con ustedes. ¿Y qué les parece, mi querido Cristian, si seguimos con algo de música, sí? Eduardo Miño Naranjo. Así es. Eduardo Miño Naranjo con ustedes y enseguida regresamos. En esta linda tarde vengo a decirte lo grande y sincero de mi cariño. Mi alma encierra por ti promesas, por ti la vida voy a vivirla. Esta linda tarde vengo a decirte lo grande y sincero de mi cariño. Mi alma encierra por ti promesas, por ti la vida voy a escuchando a Eduardo Miño Naranjo, uno de los hermanos, valga la redundancia, uno de los hermanos del dúo de ecuatoriano, los hermanos Miño Naranjo, y veníamos escuchando Equivocado tu nombre. Quiero enviar en este momento un afectuoso saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando desde Colombia. Justamente nos estaban escribiendo hace un momento y la hermana, es una monjita, la hermana Rebeca nos dice: qué bueno saber que en su país todavía rescatan la música, las tradiciones y todo lo que hace grande a Ecuador. Tengo muchísimos recuerdos de mi paso por ahí y quiero decirles que su música es una de las más bonitas que he podido escuchar en todo este camino que tengo. Bendiciones y sigan adelante compartiendo, son un programa genial y qué bueno que los jóvenes busquen estos espacios para poder expresar todo aquello que significa la cultura y la identidad, las costumbres y las raíces que tiene un país. Muchísimas gracias a la hermana. Y bueno, tenemos aquí, ya llegó el Terry. ¿Qué fue, Terry? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Un poquito atrasado, pero siempre cumpliendo y estando aquí con nuestros radioescuchas que nos escuchan semana a semana. Les deseo un gran abrazo, un feliz día, una feliz noche y que tengan una gran semana. Ahora trataremos temas bastante variados y, como ya saben, siempre en compañía de su radio preferida, su radio que siempre va a estar con ustedes, compartiendo. Así es. Justamente en esta semana, vuelvo a repetir, estamos haciendo lo del concurso de la respuesta correcta a la pregunta que hemos planteado. Estaba subida en nuestra red social, en el Facebook, la pregunta desde hace 2 semanas ya. Y qué mejor repetirlas, ¿no? ¿Quién o quiénes fueron el autor y autores de la letra y música de nuestro querido pasillo El Aguacate? ¿Y en qué año fue? Pueden comunicarse con nosotros a través del 2220-966, a través de nuestras redes sociales, el Compartiendo Espacio RCCE, también a través de nuestro Twitter, @compartiendoCCE, y por qué no, a través del Hotmail, que es compartiendoRCCE@hotmail.com. ¿Qué fue, Terry? ¿Qué te parece esto de tener este homenaje a nuestro pasillo? Básicamente el día propio del pasillo ecuatoriano es el 1 de octubre, pero nosotros le hemos dedicado todo este mes a rescatar nuestra tradición y nuestra cultura, y ¿por qué no? Nuestro hermoso pasillo ecuatoriano. Pues es bastante interesante, bastante bueno saber esto, ya que la música se le escucha todos los días y la música tiene que ser parte de nuestra vida. El pasillo ecuatoriano, al ser algo nuestro y totalmente ecuatoriano, tenemos que escucharlo más y saber exactamente sus autores, sus canciones, sus letras. Dejar que estas letras nos entren en el alma y nos llenen, porque son letras propias y nuestras, originalmente sacadas del Ecuador, y que nosotros las tenemos como nuestro legado, nuestra historia y nuestras herencias que dejaremos, aunque un poco se están perdiendo. Nosotros aquí con este programa, este mes del homenaje, estamos tratando de rescatar un poco las letras, las culturas que tiene la música ecuatoriana, como es el pasillo ecuatoriano, uno de los mejores géneros que existe en el Ecuador, pero que pocos la escuchan. Pienso que es bastante bueno que en este mes hagamos un homenaje recordando los pasillos ecuatorianos, las letras, para que la gente recuerde y también conozca y siga escuchando lo que es el pasillo ecuatoriano. Así es, sabes que en esta semana me dijeron que es bueno que saber que nosotros estamos rescatando o estamos tratando de volver a hacer, a poner en auge todo lo que tiene que ver con nuestra música. Y me preguntaban también cuál es el problema principal, o cuál creemos nosotros que es el problema principal para que nuestra música se haya perdido de poco en poco. Esta es una pregunta que lamentablemente la mayoría de años que llevamos haciendo radio, que no son muchos, pero lastimosamente la música ecuatoriana ha sido dejada de lado por otros géneros y no tiene el espacio que se merece dentro de cada una de las radiodifusoras, tanto en AM como en FM. Pero yo decía, hay una ley de cultura, ¿no? Una ley de cultura que menciona que nosotros debemos rescatar lo nuestro. También hay una ley de comunicación, si mal no recuerdo, que dice que nosotros paulatinamente tendremos que poner, hasta llegar a poner el 75% de música nacional o música de nuestro país, y el 25% de la música de fuera. Pero ¿qué tanto y cuánto se está aplicando esto? O sea, yo la verdad he sintonizado en muchísimas emisoras y esto no se está haciendo. Muy pocas se está haciendo. Una de ellas es esta, ¿no? La radio de la Casa de la Cultura, que la mayoría de la gente la sintoniza, y más que nada la sintonizan nuestros papás, nuestros abuelitos, por esto, porque nosotros somos un espacio, o la radio tiene un espacio en la que hace escuchar música que es de aquí, y muy poco música que es de afuera. Entonces, ¿qué nos falta? Hay una ley de comunicación, hay una ley que nos está pensando exigir el hecho de poner 75-25, pero ¿qué falta para poder nosotros rescatar nuestra música como se debe? Creo que el mayor problema vendría siendo necesariamente los adolescentes en estos momentos, que creo que es las personas que en estos momentos tienen aún más la música, tienen la música de afuera, la música traída de otros lugares, y también sería la tolerancia y el respeto, porque cada persona escuche lo que le guste. Y hay muchas personas que conocen sobre el pasillo, las baladas, todo tipo de música ecuatoriana, la bomba, todo eso, pero que no lo escuchan en público, o les da miedo escuchar en público, o por vergüenza no lo hacen, porque las otras personas, adolescentes en este caso, se asombrarían, o lo excluirían, o se burlarían, harían una mofa de ese tipo de temas. Entonces ahora lo que si ya tenemos es una ley de comunicación, ya tenemos todas las otras cosas, tenemos que ser que los adultos enseñen a sus hijos la propia cultura del Ecuador. que tampoco está mal conocer los otros ritmos musicales o todo tipo de géneros musicales, sino que primero vamos a conocer lo nuestro para poder disfrutar de lo de afuera. Saber lo propio para poder conocer los otros ritmos. Por eso es mejor que en vez de tantas leyes como es las nuevas leyes de poner las músicas ecuatorianas, de poner canciones ecuatorianas, ritmos ecuatorianos, géneros, se comienza a hacer la culturización de cada persona, de que cada persona tiene que conocer y amar lo nuestro. Y si no le gustan las canciones de aquí, respetar lo nuestro, porque a fin de cuentas es nuestro país, es donde nosotros nacimos, y donde nosotros tenemos que respetar y amar lo que nosotros tenemos. Porque aparte de que nosotros tenemos algo que transmite tantas emociones, tantos sentimientos, hay otros países que también desearían tener. Tenemos tantas cosas en Ecuador, aparte de canciones, paisajes, cultura, etnias, tenemos bastantes cosas del Ecuador. Cada ecuatoriano debe sentirse sumamente orgulloso de lo que tiene. Porque este país, siendo tan pequeño, tiene tantas cosas, tan pluridiversidad, tanta fauna, tanta flora, tantas canciones, tantos géneros, canciones tan variadas que transmiten tantas cosas que cada uno debe sentirse honrado y amar lo nuestro. En vez de coger y escuchar una canción de Justin Bieber, escúchate un pasillo ecuatoriano, en vez de un reggaetón, escucharte un pasillo, escucharte una balada, una canción ecuatoriana, algo que venga del Ecuador, porque para conocerlo de afuera o para amarlo de afuera tienes que primero amar lo nuestro, amar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hicimos y lo que nosotros tenemos. Eso sí, ¿no? Tenemos que empezar a amar lo nuestro. Pero ¿sabes que también hay una cosa? No sé si recuerdan, tú tal vez no, Terry, Cristian, tú me debes dar la razón. Hace unos años atrás, cuando nosotros éramos estudiantes, a nosotros nos obligaban a coger una materia que se llamaba cívica. Y aparte de coger cívica, a nosotros nos obligaban a coger una materia que se llamaba música. Y en estas dos materias, en cívica te enseñaban a querer tu país, tu patria, tu suelo, tu tierra. Y en música te enseñaban, en cambio, te daban a conocer todos los ritmos habidos y por haber en nuestro país. No sé cuál fue la razón por la cual quitaron estas dos materias. Sé que ahora están dando educación para la ciudadanía, pero te enseñan a ser un buen ciudadano. Pero ¿cómo te enseñan a ser un buen ciudadano si ni siquiera sabes querer a tu propio país? Son las contradicciones que existen, ¿no? Pero bueno, ya tengo una preguntita aquí. Ya vamos a leerla, pero ¿qué les parece si antes de leerla nos vamos con otro pasillito? ¿Qué nos tienes preparado, Cristian? Vamos a ver qué nos tienes preparado y enseguida regresamos. Creo que esta canción está medio happy el que toca. Se equivocó. Bueno, tuvimos algún problemita técnico con esta canción. Vamos a ver si es que encontramos otra dentro de nuestra partitura musical. Pero quiero enviar un saludo afectuoso al ingeniero Santiago Gutiérrez, que dice que nos está escuchando online en este momento. Y dice que buenazo que nosotros hayamos buscado este espacio para rescatar lo nuestro, que qué bueno, que si tenemos el salcedo lindo y querido, dice, pero no, hermano, ya te dije que ese no es pasillo. Pero bueno, también es parte de nuestra música. Un saludo afectuoso también al ingeniero Héctor Gutiérrez, a la doctora Nancy Cruz, al ingeniero Héctor Gutiérrez, hijo, quienes también nos dicen que nos escuchan y que es muy grato saber que existen programas o espacios de jóvenes en los cuales se habla sobre la música ecuatoriana. Un afectuoso saludo, ellos nos escuchan desde la provincia del Cotopaxi, exactamente desde el cantón Salcedo, desde la ciudad San Miguel de Salcedo. Vino corriendo de su super mega curso, quien hace posible también, o quien hizo posible, o quien fue el nexo posible entre justamente los premios que vamos a entregar la próxima semana, y ella fue la que hizo posible que llegue. ¿Qué fue, Nati? ¿Cómo vamos? Buenas tardes con todos. Un gustazo nuevamente poder venir acá a compartir con ustedes, saliendo un poquito de un curso de motivación personal, pero ya estamos aquí. Y sí, un afectuoso saludo a quienes conforman la empresa Dynatex, que son los que nos hicieron el favor de enviarnos los premios para el concurso, que sabemos que están muchas personas ya inscritas, que serán los que se sorteará para el ganarse el premio. Eso sí. Ahora sí, listo, Cristian. Sí, vamos a ver qué tenemos. Ahora sí dice que ya le puso bien al guitarrista y vamos a ver qué tenemos. Enseguida regresamos. Adiós, hermosa niña, mi ángel bello, sol que alumbraste mi existencia herida. Tú fuiste mi ilusión, fuiste un destello que Dios mandó a la mente dolorida. Dame un rizo, no más de tus cabellos. Hoy embarco, adiós mi vida. Yo buscaré una cándida paloma y cuando triste el sol vaya muriendo, yo la enviaré por la escondida loma, mis quejas a tu ausencia repitiendo. Adiós, pues alma mía, luz perdida de amor, adiós mi vida. Y cuando por la noche tus cabellos llore el rocío, el de las estrellas, esa que entonces te hablará de aquellos instantes del amor, horas tan bellas. Llora, llora, mi bien, que es muy sentida la ausencia, adiós mi vida. Si en tus jardines al despuntar la aurora sola te encuentras o sola en tarde triste, si tu alma fiel a nuestra ausencia llora, no olvides que en ti piensa el que quisiste, que al amar como yo jamás se olvida amar. Adiós mi vida. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Nos dijeron, y es verdad, hay pocos espacios que se dedican a darle el verdadero honor que se merece, el mero, el preciso reconocimiento, pongámoslo así, el verdadero reconocimiento a nuestra música, y qué mejor que el pasillo. Mucha de la gente, es increíble pensar que se le pregunta qué se celebra el primero de octubre y no lo saben. Entonces es increíble pensar que nosotros como ecuatorianos ni nosotros mismos sepamos o podamos ver quiénes son nuestros talentos, nuestros verdaderos talentos, como dijo el Terry, aquellas personas que crearon estas piezas musicales que fueron concebidas primero como poemas de nuestro querido pasillo ecuatoriano. Pero yo les preguntaba hace un momento, y quedó pendiente y quedó abierta, y justamente estaba con esta pregunta. Antes nosotros recibíamos lo que se llamaba cívica, y también recibíamos lo que se llamaba música. Para mí era la mejor, honestamente, para mí era la peor tortura recibir música, porque yo decía que nuestra música era aburrida. Lo reconozco. Pero ahora que estoy en este momento de mi vida, haber pasado por eso, puedo decir que les agradezco muchísimo el haber dado esa materia, porque así al menos nosotros conocimos qué es nuestra música, cuáles son nuestras raíces. Mientras ahora, con esto, quién sabe quiénes son nuestras raíces. Me parece que es importantísimo que se vuelva a dar esta materia. No sé si ustedes, Terry y Nati, comparten conmigo, pero para mí creo que es importante que tanto cívica como música se vuelvan a dar. Ya que en cívica conocías tu tierra, conocías tus raíces, conocías tus culturas, conocías las etnias, las costumbres de cada una de las regiones. Inclusive te enseñaban hasta los platos típicos que existían en cada una de las regiones de nuestro país. Y por ende, música te enseñaba las canciones, los ritmos que poseía nuestra tierra. En cambio ahora, no tenemos, los jóvenes no tenemos conocimiento de absolutamente nada de lo que es nuestra tierra, salvo casos excepcionales, claro está, pero tampoco sabemos reconocer nuestra música ecuatoriana. Entonces, la pregunta está abierta. ¿Creen ustedes que se debería volver a dar cívica y música? De hecho, sí, ¿no? Yo recuerdo, chuta, en la escuela nada más que recibí música. Y tenía una profesora que nos inculcaba mucho sobre nuestras raíces, la parte musical ecuatoriana. Y en el colegio recuerdo que, bueno, tenía hasta segundo curso nada más, que era opcional, de hecho, la parte de música. Nunca fue una materia totalmente estricta. Ahora realmente no sé cómo están en los colegios, si se está tomando como alguna materia establecida o como opcional, porque antes, bueno, a nosotros nos pusieron como una materia optativa, como algo, se llamaba algo de práctica, donde podías escoger o música o pintura o arte, pero de ahí realmente nada más, de ahí las personas que pertenecían al coro, el coro de música del Colegio 24 de Mayo, que era uno de los mejores coros que teníamos, pero de ahí para los demás cursos en los años siguientes ya nada más. Y sí, sí es algo importante, porque eso te crea tus raíces, como tú dices, Daniel. Sí, ¿no? Terry, ¿ahora qué reciben ustedes? ¿No reciben ni educación ciudadana, creo, o así reciben? No, yo estoy en primero y no recibo educación ciudadana. Recibo eso que es, ¿cómo se llama? Lo que se después de clases, educación cívica, algo así. Que se supone que tendría que estar recibiendo después de clases, pero que por ahora no recibimos porque no creo que tiene profesor o algo así va. Pero ya hemos de recibir. En cuanto a música, yo me acuerdo que me lo dieron en escuela, en séptimo. Sí, recuerdo que trataban el albazo, los temas de la bomba. Pero el licenciado a veces se ponía de Mozart, hablaba de Rossini, no me acuerdo de otro más, de Dubac, algo así. Pero a veces hablaban de temas de música nuestra. Y otras veces se ponía a darnos ópera clásica. Y uno, bueno, aquí mismo estudio. La cosa es que no aprendí muy bien lo que es la música ecuatoriana. Al entrar ya a una radio y al ver que la radio es totalmente ecuatoriana y que tiene y trata totalmente temas ecuatorianos, tuve que aprender lo que es la música ecuatoriana, los temas del Ecuador. Aunque no me considero un experto en la materia, tengo por ahí para defenderme. De ahí para, en cambio, la cultura que tiene el Ecuador es tan diversa y tan grande que yo hasta el año anterior ni siquiera me había fijado, ni siquiera sabía apenas de la historia, apenas si me sabía que el 6 de diciembre era fundación de Quito. Este año, como en mi colegio hay auxiliaturas entre computación, gastronomía y turismo, yo elegí la auxiliatura de turismo. Y en las cuatro clases que voy, aprendí que solo en el centro de Quito se encuentra tanta historia, pero tanta historia, que uno pasa por el centro de Quito casi a diario, mira los monumentos, las fachadas, las columnas, todo tipo de cosas, y no se da cuenta que hay una historia. Solo con decirles que cada figurita en el centro tiene un motivo, tiene una historia. Cada figurita en las iglesias, cada cosita, cada lugar, cada placa significa algo y tiene algo por detrás, que marca la historia de todo el Ecuador, y eso que solo estoy hablando del centro de Quito. Si estuviera hablando de todo el Ecuador, se miraría el programa y todos los programas que tenemos, pero se tiene que el Ecuador tiene una gran cultura, una cultura tan diversa que pocos conocen. Casi la mayoría no desconoce de estos lugares, desconoce de la gran cultura que tiene el Ecuador, tanto en la música, en el turismo, tanto. Ecuador se volvió uno de los lugares más turísticos del mundo porque tiene tantas cositas, pero que los ecuatorianos no saben aprovechar. Viven en un paraíso que no lo ven, no ven el paraíso en el que viven. Por eso es que cada ecuatoriano tiene que saber y tiene que abrir los ojos al país en que vivimos. Tenemos que ver que vivimos en un lugar tan privilegiado, pero tan privilegiado, que si abrimos los ojos fuera un paraíso. Cada uno desea a veces irse a otro país para ver la Torre de Pisa, irse a España a estudiar, a trabajar, irse a Estados Unidos, ver la Torre, casi digo la Torre Eiffel, ver la Estatua de la Libertad. Pero tenemos aquí en Ecuador cosas que fueron creadas por los mismos hombres que crearon esas cosas y que son aún comparables, pero que no se ven, no abrimos nuestras miradas, no vemos. Vemos mucho lo de afuera en vez de ver lo de adentro. Y creo que con estas materias de las que habló el Daniel, podríamos en un poco, no en el 100%, pero sí por lo menos subir un poco, que cada persona quiera lo suyo, se plante en su corazón que lo suyo también cuenta, que lo suyo vale y que a veces vale más de lo de afuera. Que aquí tenemos cosas tan hermosas, pero tan lindas, que si las viéramos fuera un esplendor verlas. Eso sí, ¿no? Hace un momentito, mientras el Terry estaba hablando, me llega una pregunta justamente del ingeniero Héctor Gutiérrez, papá, porque hay Héctor Gutiérrez, hijo también. El famoso alcalde, no es famoso, como dice él, el humilde y servidor alcalde desde el cantón Salcedo, y pregunta, y dice... Y me preguntaba hace un momentito, como les decía, y me decía, lastimosamente ahora los pasillos, los albazos, los yarabís, les están convirtiendo en tecnocumbia. Y eso hace que la gente tenga otra percepción de lo que es música ecuatoriana, cuando realmente no lo es. ¿Esto se debe a qué? ¿A falta de leyes o falta de culturalización? Y sobre todo, a la falta de difusión de nuestra verdadera música ecuatoriana, es la pregunta que nos está haciendo. ¿Qué dices, Cristian? ¿Cuál de las dos? ¿Falta de culturalización, de interiorizar lo nuestro, o falta de difusión de la verdadera música, y que por eso mucha gente ahora piensa que la tecnocumbia es la música nacional? Yo más bien veo que es un asunto de populismo. Hemos modificado la música nacional al tiempo actual, porque ahora si se pregunta en Latinoamérica, o sea, cuál es la música tradicional de Ecuador, cualquiera te dice que es la tecnocumbia, y sí, también sería un asunto de que apropiamos eso. Eso sí, ¿no? Nos cogimos los ritmos de afuera, porque la tecnocumbia en ciencias fuertes, la ciencia de ciencias y artes es música del Perú. Exacto, ha migrado mucho parte de la música peruana para acá, y es parte del populismo, porque si tú ves en la gente, en las reuniones, como tú dices, o sea, le han hecho un poco más popular a la música, o le han modificado para mover masas, generalmente masas populares, porque gente, o sea, lo que están haciendo también ahora para que los jóvenes se incentiven en la música. Yo no te puedo negar a ti que tú, que sabes la parte musical y que tiene que tener el compás, guardar el ritmo, las notas musicales, ¿sí? Y ahora le han hecho medio pop con Juan Fernando Velasco, Daniel Páez y esas cosas que tú estás en total desacuerdo. Yo personalmente, no es que estoy en desacuerdo, simplemente digo que esos personajes hay que quemarles vivos, o sea, no estoy en desacuerdo, solo hay que quemarles vivos. No, a ver, vamos a la parte seria, con muchísimo respeto, pero discúlpame, el pasillo es el pasillo, y ponerle una batería, ponerle una guitarra eléctrica, ponerle una distorsión, ponerle música en el que pasas de hacerle la música del pasillo, le hace, pasas de hacer de 2/4 a 3/4, o sea, hablando musicalmente, quiero decir, aumentarle el ritmo y aumentarle las revoluciones, eso para mí deja de ser pasillo. Pasillo es guitarra, requinto, buenas voces, punto. Y Juan Fernando Velasco quiso hacer algo de música de cámara, perdón, personalmente, es mi opinión personal. Yo sé que a algunos les gustará, a mí no me gusta. Personalmente, para mí, Juan Fernando Velasco es una de las personas que recibió premios por este CD de rescatar de música ecuatoriana, pero para mí, personalmente, ese CD no tiene nada de música ecuatoriana. Yo respeto mucho las opiniones. Opiniones y conceptos al respecto de uno u otro artista, pero personalmente, al menos lo que ha hecho este señor Daniel Páez de hacerle ritmo pop al pasillo, hacerle la canción de que Julio, te prometo que si Julito Jaramillo volviera a vivir, se vuelve a morir escuchando esa versión. O sea, creo que nosotros tenemos que aprender a querer nuestra música, no reeditándola, sino tenemos que aprender a querer nuestra música tal y como es. Uh-huh. Es como un mexicano. ¿Cuándo le has visto a un mexicano que ponga guitarra eléctrica un mariachi? El mexicano le sale lo mero mero y te mete un tiro. Nosotros deberíamos ser iguales. Nosotros deberíamos querer nuestra música tal y como es, sin modificaciones. Yo sé que a los jóvenes tal vez les llama más la atención, pero eso parte de la parte educativa que tenemos. Yo te prometo que si a un niño, y con experiencia propia lo digo, si tú, un niño chino, yo tengo una amiguita chiquita que es china, si a este niño le empiezas a generar y le empiezas a educar en la verdadera cultura, en las verdaderas costumbres, en la verdadera música de tu pueblo, tú cuando creces vas a mantenerte en eso. Entonces yo creo que nos hace falta un poco de culturalización, nos hace falta un poco de educación, de enseñarles a desde niños quiénes son o quiénes fueron y quiénes serán y cómo es nuestra verdadera música ecuatoriana, y ahí empezaremos a querer nuestra verdadera música ecuatoriana y no tendremos la necesidad de modificar absolutamente nada. No sé si estoy diciendo mal, estoy diciendo bien, pero yo me pongo este ejemplo. Esta chinita que les digo que es amiga, sabe 3 idiomas. 9 años ya sabe 3 idiomas. Y está aprendiendo el cuarto idioma. Pero si tú le pones a escuchar su música, ella se queda sentada y le escucha la música tal y como es, sin ninguna modificación. Y ella sabe reconocer quién es el que canta, cuál es el ritmo, quién, qué parte de su país es, algo que nosotros no sabemos. A nosotros nos falta muchísimo. Como tú dices, parte también es la culturalización desde nuestros padres, ¿no? Obviamente los abuelos o sus padres son los que inculcan en ellos esta forma de ver la música. Lo que te pasa a ti, tu papi, él sabe mucho de música, le gusta mucho la música nacional, y tú aprendiste mucho con él. Y te gusta mucho por él, ¿sí? Entonces, mucha de la otra gente, como tú dices, o sea, escuchan reggaetón. Ahora los jóvenes, ¿qué van a culturalizar música nacional en sus hijos? O sea, es mucho más complicado. Pero como tú dices, o sea, sí, se debería inculcar, se debería mantener nuestras raíces, se debería aprender de la base, de dónde salió, por qué y de dónde nació. Y como dice Terry, o sea, aprender primero a conocer lo nuestro, ¿sí? A visitar lo nuestro y a incentivarnos en primero conocer Ecuador. Algo que, bueno, el Ministerio de Turismo creo que se está encargando también de ama lo nuestro, ama la vida, ama la... All you need is Ecuador. Is Ecuador. O sea, pero es increíble, ¿no? Mira, yo tuve la oportunidad de conversar justamente con la mamá de esta chinita que te decía hace un momento, y ella decía lo siguiente. Dice, si tú vas a China y tú le preguntas a una persona común y corriente, de aquellas que encuentras en la calle, le preguntas, ¿cómo llego a la muralla china? El chino te dice, ¿cómo llegas? ¿Qué bus tienes que coger? ¿Cuánto tiempo te demoras? ¿Qué vas a encontrar? ¿Dónde tienes que comprar el ticket? ¿Qué es lo que significa la muralla china? Tradiciones, costumbres, bla, bla, bla, bla, bla, bla, de todo lo que significa la muralla china. Viene un gringuito acá. y te pregunta algo. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Y lo primero que hace el ecuatoriano es, véale en el mapa, o consulte. O sea, ni cómo nosotros queremos rescatar lo nuestro, cómo queremos hacer turismo, si ni nosotros mismos conocemos lo que significa. Mira, a mí me gusta mucho hablar de esto porque tengo conocimiento de causa y es increíble pensar cómo cuando estamos fuera, realmente cuando estamos fuera y vemos algo nuestro, decimos, eso es mío. Y yo les digo porque a mí me pasó. Esto es mío, esta música es mía. Entonces yo me acuerdo cuando justamente con Nati viajamos a México y resulta que el mariachi se pega a nuestro juramento. Mamente. Nosotros saltamos, los de que estamos ahí, los ecuatorianos saltamos. ¿Por qué? Esto es mío, esta es mi música. Pero resulta que cuando llegamos al Ecuador, pregunta si nos acordamos de que nuestro juramento es nuestro. Entonces creo que ya es hora y es momento en que, creo yo, que se debería empezar a formar a los desde pequeños. Realmente, como yo suelo decir, esta generación en ese sentido musical creo que ya la tenemos casi perdida. Porque sería un poco imposible hacerles recuperar años y años de desconocimiento de nuestra música. Pero hay niños que vienen detrás, hay personas pequeñitos que vienen desde atrás y pueden todavía formarse y saber lo que es nuestro, rescatar lo que es nuestro, adoptar lo que es nuestro, interiorizar y sobre todo amar lo que es nuestro, que es lo más importante. Bueno, pues, como venían diciendo ustedes, es bastante notorio la falta de conocimientos que tiene el Ecuador, la gente de Ecuador, sobre nuestras propias canciones, nuestros propios ritmos. Las propias canciones que nosotros creamos, saliéndose un poco de lo musical, de las costumbres y culturas que nosotros tenemos, de las cosas que hicimos, de las cosas que pasamos. Por ejemplo, viene el 6 de diciembre y ¿qué es? ¡Viva Quito y cerveza adentro! Y le preguntas, ¿y qué celebra? Fundación de Quito. ¿Cuántos años? ¿Quién fundó? ¿Por qué está celebrando? O sea, esa fue la pregunta que me hizo el licenciado de turismo, porque era, ¿ustedes qué celebra el 6 de diciembre? Fundación de Quito. ¿Y quién fundó? Sebastián de Benalcázar, ya. ¿Y por qué fundó? Ya, ¿y qué hizo cuando fundó? ¿Con quién fundó? ¿Por qué fundó? ¿Imperio? ¿Cuántos imperios había? ¿Cuántas cosas? Nos preguntó una infinidad de cosas que se supone que deberíamos saber, pero que no sabíamos. ¿Dónde fundó? Yo estaba más que seguro que fundó en la Plaza Grande, pero fundó en la misma casa de Sebastián de Benalcázar. Al frente hay una plaza que se llama la Plaza de la Fundación. Ahí fundó, una placita chiquita, y ahí es donde han fundado. Entonces hay tantas cositas. No, al lado de la Plaza Grande de San Francisco, unas dos cuadras más para el... más para el norte. Norte. Y ahí está, una placita chiquita con una estatuita tan pequeñita, pero que ahí donde oficialmente se plantó una cruz que decía, un escrito que decía la Fundación de Quito, el año, todita las cosas, y que se dio todito esto, se dio todita la fundación. Que el que fundó fue Sebastián de Benalcázar, pero que el man no se llamaba Sebastián de Benalcázar, se llamaba Sebastián de Vela y Casa. Y el man al venir acá se transforma por ley del destino de Sebastián de Benalcázar. Y aquí tenemos monumento a Sebastián de Benalcázar. Vino, cogió, violó, mató, asesinó, robó, y tenemos un lindo monumento. Así es, tenemos muchísimas cosas que nosotros lastimosamente desconocemos, ¿no? De nuestra cultura, como decía el Terry, nos faltaría programas enteros para hablar de esto. ¿Pero qué les parece si ya para darle punto final a este programa y venimos con un comentario y una sugerencia final alrededor de todo lo que hemos estado hablando, vamos a un espacio musical y regresamos con todo esto? Bendigo tu ternura, admiro la belleza de tu alma, vida mía. Dios ha querido así unirnos para siempre. Dios ha querido así vernos siempre felices. Dios ha querido así unirnos para siempre. Dios ha querido así vernos siempre felices. eternamente grande, no acabará ni aún con nuestras vidas, porque tú eres la estrella luminosa, porque tú eres mi amor, mi gran pasión, porque tú eres la estrella luminosa, porque tú eres hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Bueno, terminamos ya este programa, se nos acabó el tiempo, como siempre he dicho, el peor enemigo que tenemos es el tiempo, y bueno, estamos hablando de esta parte, ¿no?, de qué nos falta para que nuestra música ecuatoriana se haga auge nuevamente, o se interiorice en cada uno de nosotros. Un mensaje final, Nati, ya para despedirnos. Bueno, que aprecien mucho lo que tienen, que conozcan su ciudad, cada uno, cada ciudad, cada lugarcito guarda mucha historia, mucha cultura, y que vayan y aprendan y conozcan. También un saludo a mi papi, a mi mami, a mi hermano, a su familia, que nos están escuchando como siempre, y al Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, que cada sábado nos escuchan también. Gracias. Así es, Terry, un mensaje final. Bueno, pues, mi mensaje quedaría para exactamente todos los ecuatorianos, que sepamos valorar lo nuestro y que veamos que el Ecuador tiene tantas cosas que a veces casi no vemos y no valoramos, que debemos aprender a valorar esto y así seremos como un país tan pluridiverso que nosotros mismos crearemos con nuestra valoración al propio Ecuador. Aquí se despide Terry Jiménez. Bueno, me despido yo también, y recuerden que el próximo sábado estaremos sorteando entre las personas que llamen los premios y las sorpresas que, gracias a Dinati Sweaters, que nos hizo llegar el primero, justamente por esto del primero de octubre y todo el mes del Día del Pasillo Ecuatoriano, y nosotros le hemos hecho el mes del Pasillo Ecuatoriano, y lo único que tienen que hacer es responder nuestra pregunta, que es quién o quiénes fueron el autor o autores y compositores del querido pasillo El Aguacate y en qué año es. Nos despedimos con un poquito, con un extractito de música, y nos vemos el próximo sábado. No se olviden. Chao. Esperamos el próximo sábado. radiodifusora de la Casa de la Cultura.